Bolo 9. Tipos de Estado Mayor en la Policía Boliviana. Estado Mayor de Coordinación. El Estado Mayor de Coordinación se encuentra conformado por Director Nacional de Personal, Director Nacional de Inteligencia, Director Nacional de Planeamiento y Operaciones, Director Nacional Administrativo. El Estado Mayor de Coordinación es el principal órgano de asesoramiento del comandante para la aplicación de planes de operaciones, programas y otras actividades que deben cumplir las reparticiones policiales de la Administración Central y Desconcentrada. El Estado Mayor de Coordinación funciona como un solo ente de asesoramiento y coordinación con la finalidad de que el intercambio de información, planes, programas y esfuerzos sea mancomunado. Las funciones del Estado Mayor de Coordinación son: asegura el trabajo coordinado del Estado Mayor, Estados Mayores Departamentales y Planas Mayores de los organismos y unidades operativas. Coordina las políticas, planes, programas, estrategias y actividades aprobadas por el comandante con los diferentes estamentos y reparticiones policiales. Ejerce funciones de control y supervisión sobre las disposiciones emanadas por el comandante y el jefe de Estado Mayor para su correcta ejecución. Convierte las decisiones y órdenes del comandante en planes, programas, órdenes, directivas e instrucciones. Asesora en forma continua al comandante y al jefe de Estado Mayor sobre funciones o actividades específicas, mediante la presentación de informes, apreciaciones de situación y recomendaciones que orienten a la toma de decisiones ante cualquier acontecimiento o contingencia que se presente. Conoce, analiza y recomienda al comandante sobre los trámites administrativos de reincorporación, conforme lo establecido por el Reglamento de Personal. Estado Mayor Especial. El Estado Mayor Especial se encuentra conformado por Dirección Nacional de Servicios Técnicos Auxiliares, Dirección Nacional de Salud y Bienestar Social, Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza, Dirección Nacional de la Interpol, Dirección Nacional de la FELC, Dirección Nacional de POFOMA, Dirección Nacional de DIPROVE, Dirección Nacional de Derechos Humanos, Dirección Nacional del Servicio Aéreo Policial de SC, Dirección Nacional de Bomberos, Dirección Nacional de la FELC, Dirección Nacional de Tecnología y Telemática, Dirección Nacional de Seguridad Pública, Dirección Nacional de Tránsito y Transporte, Dirección Nacional de Fiscalización y Recaudaciones. El Estado Mayor Especial es el órgano de asesoramiento del comandante en actividades especializadas dentro de un área técnica, administrativa específica de la función especial. Los miembros del Estado Mayor Especial ejercen la titularidad de las direcciones nacionales en un área específica teniendo conocimiento y entrenamiento dentro de la función policial. Las funciones que cumple el Estado Mayor Especial son: realizar apreciaciones de situación dentro del área específica de su responsabilidad y competencia, investigar, analizar y plantear soluciones a los problemas que se presenten dentro de la funcionalidad de su área, formulando proyectos, planes, programas y otras actividades que se consideren necesarias. Coordinar actividades en la formulación de planes, programas, tareas y otros dispositivos que emanen del Estado Mayor de Coordinación. Coordinar en forma permanente con el Estado Mayor de Coordinación, los miembros del Estado Mayor Especial, la Administración Desconcentrada y los organismos descentralizados, cuando las soluciones específicas de un problema demanden la participación de más de una dirección nacional. Ejercer control operativo a las diferentes reparticiones de su dependencia con relación a la aplicación de recomendaciones del Estado Mayor Especial y General. Direcciones descentralizadas. Las direcciones descentralizadas se encuentran conformadas por Dirección General de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria. Las funciones que cumplen las direcciones descentralizadas son: realizar apreciaciones de situación dentro del área específica de su responsabilidad y competencia, investigar, analizar y plantear soluciones a los problemas que se presenten dentro de la funcionalidad de su área, formulando proyectos, planes, programas y otras actividades que se consideren necesarias. Coordinar actividades en la formulación de planes,